Mi nombre es Julieta Rojas, soy la mamá de Mauricio Simes. Yo estaba trabajando en mi negocio y tenía dos padres de edad del colegio. Y llegó uno de los jóvenes a decirme que había sucedido un hecho grave para él, con sus palabras, y que a él le habían ofrecido dinero por pegarle a mi hijo, tratarlo de hacerle harto daño. Hacerle daño para que le pusiera la toma. Y aparte mi hijo también, la plata ya me la pasaron, me pasó súper poca plata, me dijo. Y el lunes que viene me dijo, me van a, por hoy día, me van a terminar de pagar si se concreta el hecho. Yo te aviso porque obviamente no lo vamos a hacer, nosotros conocemos a tu hijo, pero me dijo, como nosotros no lo hicimos, no lo vamos a hacer, quizás quién más puede haberle pagado a este caballero.